Pues ahí está. Bueno, bienvenidos nuevamente aquí a su casa, nuestra casa, mi casa, el MUSOR, el Museo Sonora en la Revolución. Qué bonito suena, ¿ah? Como Sonora Santanera. Sí, pues ayer iniciamos esta jornada y les platicamos de las bellezas que iba a haber. Y es muchísimas gracias por repetir los que repitieron y bienvenidos los que nos acompañan nuevamente. Vamos a platicarles de esto que se llama la editorial Mukai Metiche. El Metiche, como lo ven ustedes ahí, es una revista que nace con un personaje que se llama el Metiche. El Metiche es un campesino de la época zapatista y se entera de que van a firmar el plan de Ayala y le dice a su compadre, vamos, pues vamos. Entonces el plan Ayala es un pueblo de Morelos y entonces resulta que el plan de Ayala no se firmó en Ayala ni en Morelos, no, se firmó en Puebla, en la sierra de Puebla. Pero le ponen a Ayala porque pues ahí se gestó. Aguas, ya va, ponlo aquí. Sí. Pero deja como le hacía a mi abuelita con la primera venta del día. Bueno, entonces se va con su compadre, se llama Ascensión Meti. Saben que los Ascensión les dicen Chon, entonces es Chon Meti, es el Meti Chon. Y se van, y están llegando cuando está leyendo el plan de Ayala, ¿cómo se llama el que lo escribió? Otilio Montaño. Aquí tengo mi asesor histórico. Y está leyendo, y ya cuando termina, habla de que hay que recuperar las tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya Zapata, cuando termina, ya saben esa famosa frase que dice: los que no tengan miedo, que pasen a firmar. Así como ustedes, los que no tengan miedo, pasen a comprar el libro. Y está ahí su compadre y le dice, pues ahora hay que ir a firmar, ¿no? Dice, no, nos van a matar si firmamos. Dice, pues ahora firmas, ¿para qué andas de metiche? Y ahí nace el Metiche. Y después el Metiche, salió en un número cero del Metiche. Y híjoles, no me traje. Hay un libro donde recupero todas las revistas del Metiche. Bueno, ya en el número siguiente, en el número uno, se encuentra con los personajes de Rius y el Nopalsin. No sé si se acuerdan del Nopalsin, que es un chupador, pero es albañil. Es albañil. Entonces se lo encuentra que está dando en prenda su cuchara para que le den pulque, ¿no? Y dice, no, como tu herramienta de trabajo por un tornillo de pulque. Y ahí se encuentran y él le dice, ¿qué carambos vas a hacer tú de monito de historietas? Esto está del carajo. Dice, no te creas que vas allá a recibir mucha lana por la venta de libros y cosas. No, dice, a mí me metieron al bote y me hicieron casi un simulacro de fusilamiento. O sea, le dice que... Dice, pues nada, no importa, de metiche donde quiera cabemos, ¿no? Y entonces ahí, como que, según ahí, le da la estafeta a los monitos de Rius. Yo a Rius lo conocí en el PMT, por supuesto, cuando estaba en su apogeo, que era el 75, que estaba haciendo ya los agachados. Y militaba en el partido. Él ya vivía en Cuernavaca y se daba sus escapadas para saludar a Heberto, a Vallejo, a los compas. Y ahí lo conocí, el gran maestro, ¿no? Ahí. Y después él se fue a... Después de del 68, cuando que efectivamente lo secuestraron y le hicieron un simulacro de fusilamiento, él dice que lo salvó es que era pariente de Lázaro Cárdenas, que él es Eduardo del Río, y Lázaro Cárdenas es Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, como que mandó el pitazo de que ya estaba del sustito que le iban a dar, ya le parara. Y sí, pero él dice que ya tenía una tumba abierta ahí, pues era el 68, era el gobierno gandalla de ¿de quién? Gustavo de Azorraz. Sí, y y se fue para Cuernavaca. Fue a vivir a Cuernavaca, del DF, se fue para un poco mayor de tranquilidad y todo eso. Vivía con su mamá, se llevó a su mamá, su esposa, Rosita, y su hija, Raquel, pues que le ponía color, Rosita W, era su esposa la que iluminaba las revistas, y Raquel, pues su hija, la niña. Era la del sonido. La del sonido, Raquel. Entonces se fue, y ya cuando yo me fui a vivir a mi tierra, yo soy de Cuautla, me fui a estudiar a México, la vocacional y luego geología. Trabajé muchos años haciendo mapas geológicos, pero pues toda la carrera la pagué dibujando y haciendo caricaturas. Entonces, cuando uno decide descansar de una cosa, pues me dediqué más a la recuperación esta de hacer mis caricaturas y a recuperar esta historia. Entonces ahí nace el Metiche. El Metiche nace en el 85. ¿Hace cuántos años? 85 para acá. 38. No, ¿qué? 15 y 20. Ah, no, sí, 38. 38. Yo decía que no, porque la primera caricatura la publiqué en el 75. O sea que ahí sí son 48. A los 10 años fue cuando hice mi revista, porque me corrían de los periódicos, igual que a los rebeldones que no quieren publicar lo que el dueño del periódico quiere. Entonces ya me corrían, dije, no, pues mejor voy a hacer mi revista, qué tan difícil va a ser una revista, ¿no? Aquí en Obregón no es así. ¿No? y entonces ya la revista nació en el 85, me fui de mojado muchos años, después en el 93, 92 regresé, y en el 93 retomé mi Metiche. Ese número que ven ahí es del 94. En la parte posterior se habla del asesinato aquí de su paisano. Luis Donaldo Colosio. O sea, en esa época que aparece el Metiche, el siguiente año es el levantamiento armado zapatista. No, no. Ese mismo año, pues, no. Ajá, en el 94. No, antes, ¿verdad? Fue el levantamiento armado. En enero el levantamiento armado y meses después el asesinato, ¿no?, de Colosio. ¿Sí? Entonces, en esos tiempos ya estaba circulando mi Metiche. Y no existía ni el Chamuco, ni el Chahuiscle, Ríos ya no hacía historietas, no había revistas de humor político o con caricaturas en la época, cuando el Metiche ya les estaba diciendo que pues hay que retomar eso, pues ¿cómo? Entonces, después del asesinato de Colosio, es cuando vuelve a surgir el Chahuiscle y Ríos, como que se desempolva y le habla a sus cuates y sacan su revista, ¿no? Pues ahí nace el Metiche. Cuando el Metiche, ese Metiche segunda época, va a cumplir 6 años, se me ocurrió hacer pues ahora sí que vamos a hacer una pachanga de aniversario. Y esa pachanga de aniversario ya había yo conocido al que dibujaba el Memín y al que dibujaba Chanoc. Y los invité, le dije, vamos a Cuautla, ¿no? Les vamos a hacer un homenaje ahí. Les invitamos ahí una asesina, en fin. Y dijeron, sí, vamos. Entonces fueron a Cuautla ellos dos, y la gente se enteró de que iba a haber, y la gente en general, y la comunidad de dibujantes de historietas se enteró. Porque para ese año, 1999, pues ya la historieta estaba prácticamente muerta, ya había desaparecido el Memín, el Santo. No, el Memín todavía andaba por ahí dando brincos. Pero la mayoría de las historietas a finales del siglo pasado ya había pasado a la historia. Entonces los dibujantes, cuando vieron que iba a haber un homenaje a dos importantes creadores de la historieta, se juntaron varios así con nosotros y para acompañarnos, y del pueblo donde vivo, Cuautla, resulta que aparecieron los familiares de dibujantes muy buenos que habían vivido en Cuautla, y me dijeron que si no los incluíamos en el homenaje, porque ellos tenían dibujos de su papá o de su viuda, revistas y revistas, y quería, iba a haber una exposición, entonces quería que también, y sí, Entonces el homenaje que inicialmente estaba para dos grandes autores, se hizo como para 15, ¿no? Un gran homenaje. Y entonces muy contentos todos, la mayoría nos donaron dibujos originales de cómo hacían las portadas, cómo hacían los dibujos anteriores, y ejemplares raros así o antiguos, ¿no? Y entonces todo ese material, yo consideré que eso debería estar en un museo, porque pues era importante, era la memoria gráfica de nuestro pueblo. Y resulta que no existía, no hay pues un museo decente de la historieta mexicana en toda la República Mexicana. Es una verdadera vergüenza, ¿no? Es como si aquí en Ciudad Obregón no tuvieran un museo dedicado a la Revolución, pues sería vergonzoso, ¿no? Que dijeran, ¿y dónde están todos los grandes luchadores sociales que surgieron de Sonora? No, pues no. Eso le pasa a la historieta mexicana, no hay un espacio digno para ver todo esto, ¿no? Capulina, la familia Burrón, Santo, Juan Tomás, Chanó, Calimán, Tawa, y nos podemos seguir citando un montón de títulos, ¿no? Y pues no existe, bueno, sí existe, ¿no? Nuestro pequeño museo, actualmente en el pueblo de México. Entonces, cumplíamos 6 años, hicimos eso, y un amigo me dijo, no, pues hay que hacer el museo, pues vamos a hacerlo. Se han ojeado el metiche, cada página está respaldada por una página de anuncios. O sea, son los patrocinadores de... Ustedes saben que cualquier publicación, diario, lo que quieran, tiene que tener un financiamiento. Y generalmente el que da financiamiento es, el que mayor da financiamiento es el gobernante. Pero la condición es de que hay que aplaudirle al gobernante en la revista, ¿no? Entonces, está como condicionada, ¿no? Y luego si se acabó el trienio, pues ya no sale la revista porque ya no hay quien se moche con la lana, ¿no? Tienen que ir a darle ahí las vueltas al candidato para que, al que sigue, ¿no? Para que se moche ya. Bueno, el caso del metiche no era ese su caso, porque se mantenía con las aportaciones del zapatero, del que vendía las tortillas, del que vendía las frutas, de la gente del pueblo. Entonces ellos no dependían de que se cambiaban cada 3 años, esos siempre iban a estar ahí. Y sabían que estaban apoyando un proyecto independiente de caricatura, de humor, de crítica. O sea, no te ponían condiciones. A esos fueron los que yo les dije que se mocharan para que rentáramos un espacio y tuviéramos un museo. Y sí, todos quedaban 100, pues ahora van a ser 150, ¿no? Y así rentamos nuestro primer espacio para el museo, lo inauguramos el 2 de diciembre del año 2000, o sea, vamos con el siglo, ¿no? Hace 23 años. Y para esa ocasión, pues ahí sí nos dedicamos a invitar a los machuchones que todavía vivían, por fortuna, y los que van a cortar el listón inaugural es el que dibujaba las lágrimas y risas, llamaba Antonio Gutiérrez. El que dibujaba el Memín, pues ya repetía, Sixto Valencia. El que dibujaba Fantomas, la amenaza elegante, que era don Rubén Lara. Y Joaquín Cervantes Basoco, que es este señor que está acá, ya grande, está ahí en la inauguración, está poniendo su firma. Y él firmaba así, Joaquín Cervantes Basoco, ¿no? Decían que ponían la firma casi todo lo largo de la historieta, ¿no? No es como Ríos, que nada más son 4 letritas, ¿no? Le gustaba su nombre, Joaquín Cervantes Basoco. Bueno, ahí estuvieron y obviamente pues todos nos donaron originales. Aquí sería bueno hacer una exposición de originales, ¿no? Para ver las texturas, el color, los óleos, las tintas, los carboncillos con los que hacía toda esa gran obra de arte que es la historieta mexicana. A veces, como el papel era muy corriente, se pierde mucho, pero ver los originales, no, es una delicia. Bueno, pues mucho de ese material no los donaron, ¿no? Nosotros no compramos mucho. Hay gente que sí, coleccionistas que sí invierten una lana para tener un ejemplar que se los venden en un ojo de la cara, ¿no? O los compran baratos y los revenden al extranjero, porque en el extranjero sí hay mucho, mucho comprador. Es como las cuestiones arqueológicas, ¿no? Que las desaparecen por aquí y aparecen por allá en otros países, ¿no? Bueno, el caso es de que con ese, cada año nosotros buscábamos a los dibujantes y escritores más de mayor edad, porque nos surgía hacerles un homenaje en vida, ¿verdad? Que lo sintieran, que lo palparan, ¿no? Ya después de difuntitos, de hacerles, pues ya no sabe igual. Aunque es muy importante hacerlo, porque los que disfrutan, se sienten bien, son los hijos, las viudas, los parientes, los que saben, que dicen, ay, qué bueno que, aunque sea después de fallecido, se reconoce la aportación de mi pariente, de mi esposo, de mi padre, lo que sea, ¿no? Es importante, los dos homenajes son importantes, pero a nosotros nos interesaba, por eso mismo, porque hacíamos los homenajes, se nos acercaban así las viudas, los hijos, oigan, que mi hijo, ah, sí, no. Entonces cada evento hacia, era muy bonito, muy grande, llegamos a tener hasta 60 creadores, ¿no? Entre dibujantes, escritores, escritoras, que se juntaban, pero encantados de la vida, porque ya había pasado la etapa de la industria y no había un espacio, un momento para reunirse, y el espacio y momento que se los daba era nuestro museo, el Museo de la Caricatura y la Historieta. Entonces fue, lamentablemente, poco a poco han ido falleciendo. Antes todos iban a Yacoautla, hacíamos un evento a las 11 de la mañana, terminaba como a la 1, 12, y ya, terminaba con una comilona. Y ya después se regresaban, la mayoría vivía en la Ciudad de México, entonces les daba, estaba 100 kilómetros Cuautla a la Ciudad de México, o sea, regresaban tranquilamente, sin ningún problema. Entonces, ahí nace, pues ya lo que les decía yo, el museo. Entonces ya tenía yo el Metiche y el Mucay Metiche. Entonces, lo importante de tener todo ese acervo de dibujos, de información y de ejemplares, era darlos a conocer, y bueno, para darlos a conocer estaba el museo. Pero el museo, pues es un espacio donde la gente viene, pero tenemos que hacer más, ¿no? Entonces la idea era hacer un libro. Y el primer libro que hicimos fue este, les comentaba ayer, a solicitud de admiradores de la historieta argentinos. Ellos decían, nosotros nos encanta la historieta mexicana y queremos que usted, que muy chucha cuerera, escriba un libro donde haga un resumen de toda la historieta porque pues, nos interesa. Entonces fue el primero que hicimos, se publicó en Argentina en el 2008. Ya después de ahí, este material llegó a España y allá hicieron la historia del cómic mundial y nos invitaron a escribir para esa historia del cómic mundial, pero yo nada más hablaba, por supuesto, de la historieta mexicana, ¿no? Entonces, en 4 volúmenes, una editorial que se llama Panini, se publicó, y bueno, pues ahí está. Y entonces, pero las aportaciones que yo hice para Argentina y para España, lo que me fijé es que no le cambiaron gran cosa. O sea, respetaban la redacción y todo. Y dije, ah, bueno. Digo, pues si esas cosas se publican allá, ¿por qué no se van a publicar en México? Y entonces es cuando hice primero lo hice digital, lo vendía yo en un disquito. Y luego, las nuevas computadoras resulta que ya no traen para leer el disquito, ¿verdad? Ya. Dije, no, pues ya me dieron en la torre. La evolución de esta tecnología es muy rápida, ¿no? Había que los cassettes, luego que los discos chiquitos, luego que los compactos, y muy rápido, ¿no? Dije, okay. Y me decía la gente, no, pues hazlo así en físico, que lo bonito, ojearlo. Pues sí, ¿verdad? Y y resulta que se empezó a economizar. Antes, ¿sí se acuerdan que tenían ustedes su impresora de color y que a veces era más fácil comprarse otra impresora a comprarse los mentados cartuchos? Eran carísimos los cartuchos. Entonces, de repente empezó esto a economizarse, ya venden ahora por litro, las tintas, pues aquí debes de tener una de seguro de tintas de relleno, ¿no? ¿Tienes? Seguro no. Bueno, pues ya se economizaron. Entonces, y tienen una buena resolución. Ustedes tienen los libros, ven que tiene buena resolución. Las portadas, es papel opalina. El papel interior es un papel normal, que es el que venden así en las papelerías, nada especial. Y este papel que yo le pongo atrás le llaman minagris, le llaman. Y lo utilizan mucho los que hacen las las facturas, las ves que hacen de 500 recibos o así. Entonces le ponen en la parte de abajo, le ponen esta hojita y ya luego vas arrancando las, ¿no? Si se acuerdan de eso, ¿no? Que le ponen goma de este lado y entonces a minagris, pues este está grueso, le da fortaleza y pues da el gatazo así de muy ecológico, ¿no? Papel reciclado. Y dije, no, pues ahí está, vamos a hacerlos. Y entonces ya hice uno y sí, se empezó a vender. Y luego me invitaron a dar una conferencia sobre las historietas de horror. ¿Quién lo tiene por ahí? El de las historietas de horror en México ese. Me invitaron a dar una conferencia y pues me preparé para la conferencia, escribí, llevé mis originales de las revistas de horror y todo eso, ¿no? Las expuse así, todo eso, y me dijeron, ¿y cuánto cuesta esta revista? No, son de exhibición, ¿no? No, es que yo, no. Y entonces dije, no, pues la mejor forma es hacer un libro, donde ahí vienen todas las, puedes ojearlo, y ahí vienen las portadas de las revistas de horror más importantes que ha habido en México, y el rollo que me eché, que además lo escribí, pues lo utilicé. Entonces de ahí ya dije, no, pues esto, otro libro, y así ya poco a poco fueron haciéndose los libros. ¿Qué otro tienen ustedes por ahí? El de Elia, ¿no? Elia Dersel. Ese libro de Elia Dersel, yo sabía que era prima hermana de Yolanda Vargas Dulce. Entonces todo el mundo quiere saber de Yolanda. Yolanda Vargas Dulce ya había fallecido. Ella falleció en el 99 precisamente, ya para el 2000 que nosotros fundamos el museo, ya no estaba. Y entonces ella me platicó, esta Elia, que es su prima, su mamá se llamaba Catalina Dersel, era escritora del periódico, escribía una columna, escribía guiones para teatro, guiones para película, era toda una personaja, Catalina Dersel. Esa era tía de Yolanda Vargas Dulce. Y esa señora, si ustedes van a Silao, Guanajuato, resulta que la biblioteca se llama Catalina Dersel, ¿no? Y la primaria más importante es Primaria Catalina Dersel. Es un personajazo ahí. Y son de descendencia francesa. Francesa ahí. Bueno, entonces, esa Catalina tenía a su hija, que es esa Elia Dersel, era prima hermana de Yolanda. Entonces, ahí en ese libro viene mucha información sobre Yolanda Vargas Dulce. Vienen los 15 años de Elia Dersel y entre las damas de honor, o como le llaman las fiestas de 15 años, ahí está Yolanda Vargas Dulce, que es una flaquita que está ahí. Y y como ella es hija de una escritora de Excelsior, en ese libro viene la reseña del periódico Excelsior de sus 15 años, ¿no? Hablan de los padrinos y del baile y todo. Bien, se lo digo para que después me lo compren, porque estos libros que ustedes tienen aquí, yo les voy a hacer llegar el catálogo, y esos libros nosotros los enviamos por correo al que nos lo pide, y es muy económico el correo, cobran 50 pesos a cualquier parte de la República y tardan una semana más o menos. Bueno, entonces ahí ese de Elia Dersel viene. Ella, muy joven, era muy guapa, entonces sale en una película con Cantinflas, de cuando todavía trabajaba José Medel y Cantinflas juntos. Ella es hay como un reino subterráneo de aztecas que van a sacrificar a una muchacha porque no sé qué, y entonces la muchacha que van a sacrificar es Elia Dersel, muy guapa. El signo de la muerte. Ese es, y el que la rescata pues es Cantinflas, ¿no? Y Medel, o sea, está muy bonita, y ese guión lo escribe Salvador Novo, imagínate los niveles de que era muy cuadro. Bueno, el caso es de que Yolanda Vargas Duché trabaja en una revista que se llama Chamaco. Y hay una sección que se llama Rutas de Emoción, bajo el nombre de Rosario Sansores, que era la gran poetisa de la época. Era como Catalina Arcel, nada más que esta, la otra era escritora y esta era poetisa, pero también tenía su sección en los diarios, escribía. Pero la que le hacía las historias era Yolanda Vargas Duché, y la otra nada más firmaba. Entonces una vez se gana un premio, esta señora, Rutas de Emoción, dicen que le dieron un reloj de oro a la Rosario Sansores, hace parienta de las Sansores que anda sonando por ahí. Y al dibujante lo mandan en un viaje a Estados Unidos, a Walt Disney, a los estudios, para todo eso, ¡ay, la torre! Y entonces ya Yolanda Vargas Duché se enoja y dice, no, pues yo tengo que hacer mis propias cosas. Ah, esa historia viene acá. Esa es la historia del Pepín. Aquí vienen las biografías de todos los dibujantes del Pepín, entre ellas la de Yolanda Vargas Duché. Y entonces se sale, porque había dos revistas, era como el TV Azteca y Televisa, una era El Chamaco y otra era El Pepín, eran las dos grandes diarios de historieta. Entonces ella trabajaba en Chamaco y se quería ir al Pepín, entonces sale y le dice a su prima, Elia Dercel, ¿sabes qué, prima? Hay chamba ahí de argumentista. Dice, yo te voy a enseñar cómo se hace un argumento. Entonces, porque hay una técnica para escribir los argumentos de historieta, y ya le enseña a ella y le enseña a su novio es este Guillermo de la Parra, que después van a ser la dupla que funda un montón de dar y un montón de revistas que sacan y todo eso, ¿no? Y entonces ella ya se va, y entonces esa historia, su historia literaria como escritora de historietas de ella empieza cuando su prima le deja la estafeta, y entonces ella se queda ahí en Chamaco, y ella empieza haciendo historietas, las novelas que ya había escrito su mamá, la novela de Catalina Dercel adaptada por historieta por Elia Dercel, ¿no?, y dibujada por Fulana de Tal, y así está. Y entonces Yolanda Vargas Duché tiene mucho éxito en Pepín, llega a ser hasta la machuchona, la directora de arte del Pepín, y ya invita a su prima que le ayude porque hay mucha chamba ahí, y se la jala. Y entonces Elia se va con Yolanda ya a trabajar en el Pepín, y ahí trabaja. Y luego cuando se sale del Pepín o truena todo ese negocio de los diarios, fundan Edar, y otra vez Yolanda le habla a su prima para que, entonces ya otra vez en Edar está otra vez trabajando el Edercel, sacando historias, ¿no? Y luego Elia Edercel le dice, vamos a hacer fotonovelas, como que está pegando eso de los artistas, y no le interesó a Yolanda Vargas, entonces ella la deja y fundan una editora de fotonovelas. Y le va muy bien. Pues saca ahí a la Sasha Montenegro, imagínense, era la preciosa en aquel entonces. Y bueno, y un montón de artistas. Entonces le va muy bien. Pero ya después regresa ahí con su. Porque ya se pone mal Yolanda, le dice, vente, ayúdame. Y ya déjala. Todas esas historias vienen ahí. Y ya la señora, al final, yo cuando la conocí, después de que me platicó todas sus historias, que me dice, le voy a regalar todo mi archivo. Su archivo, imagínense. Todas las historias que ella escribió, aparecían 5 hojitas diariamente en el diario de historietas. Entonces recortaba esas 5 hojitas y ya formaba sus novelas gráficas de 500, 1000 o 1500 páginas. Y las empasaba por cada 500. Entonces me donó como 40 compilados así de sus historias. Y a todos los dibujantes, era tan grande el negocio este de las historietas, que cada año hacían así como la entrega del Oscar, que se entregaba, y aquí le llamaban el Tlacuilo de Oro. El Tlacuilo, saben ustedes, es el que dibuja los códices. Y los códices, pues son historias relatadas con dibujitos, o sea que las historias relatadas con dibujitos, pues son historietas, ¿no? Entonces, los dibujantes mexicanos adoptaron al tlacuilo como su representante. Entonces, era una estatua de un tlacuilo dibujando un códice bañado en dorado, no sé, pero le decían el tlacuilo de oro, ¿no? Y ese se entregaba al mejor dibujante, al mejor, cada año, al mejor portadista, al mejor, a la mejor fotonovela, y así, ¿no? Al mejor escenógrafo, porque estaba todo bien distribuido ahí. Y entonces ella me dona su tlacuilo de oro a la mejor fotonovela del año. Y ahí está la foto de del tlacuilo que... Y hay una foto donde estoy bien apapachado con ella, bien contentote, ¿no? Con mis regalos. Pero ahí bien, muy bonitas esas experiencias con los creadores. Entonces, y todavía le hicimos un homenaje a ella. Juntamos a varias mujeres escritoras, porque nunca se les había hecho un homenaje a las escritoras. Todavía eran así como cualquier cosa, ¿no? Y entonces, emocionadísimas, juntamos como a 15 mujeres escritoras, y entre ellas sería el ser, pudimos hacerle su homenaje en vida. Bueno, pues ese es. ¿Qué otro libro tienen por ahí a la mano? Que les chismorré. Ándale, hay uno de la revolución en la historieta. Fíjense, la historieta mexicana no nada más era de entretenimiento. Había que trataba los temas científicos de ciencia ficción en historieta, que era Germán Butze. Y hubo muchísimos dedicadas a la historia de México, pero muchos. De hecho, antes de que surgiera las Lágrimas y Risas, la revista que más se vendía era la de Biografías Selectas. Biografías Selectas, que era la hacía el mismo que después va a hacer las Lágrimas y Risas, Antonio Gutiérrez. Y ahí vienen las biografías del Niño Artillero, de Morelos, de... Bueno, y en este libro, que llamamos La Historieta en la Revolución, hablamos de algunas historietas. Está la de Porfirio Díaz, por supuesto, ¿no? Para hablar de la Revolución no podía faltar. Está la de Porfirio Díaz, está la historieta de Ricardo Flores Magón, está la de los de Puebla, ¿cómo se llaman? Los Alcerrán. Aquiles Cerdán, Carmen Aquiles Cerdán, está la historieta de Zapata, la de Villa, la de Carranza, la de Obregón. Entonces es muy interesante cómo la gente, y no es que aprendan historia ahí, ¿no? Pero porque a veces son historias noveladas, ustedes saben que para hacer un relato de eso, pues se aplica la técnica de la novela. Entonces, pero sí es un gancho para que la gente se interese por libros, por el conocimiento más profundo de la historia, ¿no? Y si no dan ese salto, por lo menos no andan confundiendo a Juan Charrasqueado con Zapata o cosas de esas, ¿no? Entonces ese libro es muy interesante. Y viene una parte de una introducción que se llama la historia de la revolución en tres patadas, que es un resumen muy rápido de la introducción, hecho por el Metiche. Entonces ahí se da un relato general de la revolución, y luego ya viene una semblanza de cada una de las historietas. Por ahí otro que tengan por ahí que quieran que les comente, de los que se llevan. Ese de Zapata, es este de Zapata. Este lo hice porque se celebró el centenario de su sacrificio, ¿no? De 1919, y en el 2019 se celebraba 100 años. Zapata es muy importante porque nosotros como morelenses, imagínense que no nos cuadremos antes. La muerte de Zapata, fíjense ustedes, yo lo veo particularmente como un autosacrificio. Porque para mí, para el 19, ya muchos de sus jefes ya habían muerto, algunos habían defeccionado, o sea, se habían pasado al lado carrancista, y los pueblos de Morelos eran los más afectados, porque pues torturaban, ¿dónde están las Zapatas? Asesinaban niños, a las mujeres, quemaban los pueblos. ¿Y dónde está Zapata? Entonces Zapata decía, bueno, esto no va a parar hasta que yo me entregue o me muera, lo que sea, ¿no? Entonces, una forma de liberar a su pueblo era, pues, entregarse. Entonces, yo creo que él se entrega, él porque nadie va a un, en ese caso, la hacienda de Chinameca, donde supuestamente le iban a entregar armas y todo eso. O sea, ningún general va al frente y con una escolta muy pequeña. Él iba al frente y su escolta, muy, eran como 10 nada más los que iban, y él iba al frente. Entonces, todos los disparos a la entrada de la hacienda fueron sobre él. Entonces, le dio tiempo de correr a muchos de su escolta, porque pues, al que tenían era Zapata. Entonces, lo asesinan ahí de la manera más artera. Y, bueno, exhiben su cuerpo en Cuautla. Allá de lo asesinan. Es un pueblo, Chinameca, la hacienda está como a 50 kilómetros de Cuautla. Entonces lo exhiben ahí en Cuautla, hay muchas fotos, está ya hasta botargado y con moscas y todo eso. Está ahí. Y de ahí se lo llevan al panteón. Y hay un video en YouTube de ese traslado del Palacio Municipal al panteón. Hay un video que ustedes pueden ver en el sepelio de Zapata. Y entonces lo entierran en el panteón, que está entrando al panteón a mano izquierda, al fondo, ahí estaba su tumba originalmente, y ahí permanece pues casi 11, 12 años, porque pues cuando lo matan, era el bandido, el Atila, el revoltoso, ¿no? Le dan 50,000 pesos de premio a Guajardo, el asesino material, lo ascienden a general, Pablo González. ¿De dónde es Pablo González? Aquí no. No, ahorita no es. Ajá. Pablo González era el jefe militar, como el gobernador, y a él también Carranza lo felicita por la gran hazaña de haber terminado con. Sí, pues ya Carranza estaba bien parado, ya estaba la constitución, ya todo. Y después, pues le toca a Carranza igual, ¿no? Que se lo echa. Hay una cama, Avenida Sánchez Taboada, que también estaba entre los oficiales. Asesinaron a Zapata. Y le dieron puesto en Baja California. No. Sí, lo recompensaban. Bueno, entonces este libro recupera mucho del trabajo. Aquí viene la historia del metiche cuando se va a firmar el plan de Ayala. Aquí viene porque fue el primer metiche. Y ya vienen aquí cómics, vienen una entrevista con un viejito. Que se llama, yo lo conocí, tenía 100 años, ese viejito se llama Emeterio Pantaleón, coronel revolucionario zapatista, y él me platica la historia de que de niño también había leva, ¿sí saben lo que es leva, verdad? Sí, reclutamiento. Entonces también había leva zapatista, o sea, no nada más el gobierno, Zapata también, pero Zapata les decía, ¿no? ¿Saben qué? Va a venir el gobierno y se los va a llevar para que ustedes peleen contra su gente y defendiendo a los ricachones, así es que mejor vénganse con nosotros, defienden de su tierra y defienden a su familia. Y eso pues lo entendían los chamacos, ¿no? Y pues ni modo, así le entró ese señor. Por ahí en un metiche, creo que viene, en el metiche grandote de Montalvo. A ver, préstame. Hay uno donde está ahí, donde Emeterio Pantaleón, que viene aquí su historia. Hay otro abajo, más abajo de este. Aquí viene una semblanza de mi trayectoria. Este es el viejito don Emeterio Pantaleón, que viene con su barro así como de Merlín platicando. Aquí están los niños jugando, dice que los agarró ahí jugando a la guerra, se aventaban guayabas podridas y se les aparece Zapata. Ahora sí ya es el saco, porque unos eran zapatitas, otros eran pelones, ¿no? Ahora sí ya se les apareció Zapata y es cuando los invita a integrarse a la revolución, y pues ya se van, se integran a la revolución. Y entonces ya él es herido, y después ya no puede continuar, se va. Casos que ahí me platicó toda su historia. Y ese tipo de historias es la que vienen acá. Esa, todo lo que él platica yo lo transformo en un cómic, y aquí viene, dentro de otro, donde viene la infancia de Emiliano Zapata. Y aparte muchas caricaturas, ¿no? Por ejemplo, Hay una caricatura aquí donde dice, el pueblo siempre estuvo al lado de Zapata, ¿no? Entonces está así un montón de zapatistas y está Zapata que va a entrar al baño y dice, por favor, hay cosas que necesito hacer solo, ¿no? Entonces hay humor, ¿no? Humor. Ah, se lo imaginan. Bueno, otro que tengan por ahí que quieran que... Ah, José G. Cruz, ¿no? José G. Cruz. Conoce, su hija de José G. Cruz vive aquí en Guadalajara y es la que tiene todo su archivo, bueno, gran parte de su archivo de José G. Cruz. José G. Cruz, él nace en el 17, me parece. 17, ¿ah? Mismo año que el santo. Ajá. Y y le toca la guerra cristera de niño. Entonces, como que migran a Aguascalientes, debe estar cerca, ¿no? De los altos, que es de Teocaltiche, Jalisco. Y luego se va un rato a Estados Unidos y lo regresa. Y él es como el jefe de la familia, dibuja haciendo cajetillas de cerillos. Y ya después tiene la oportunidad de entrar a una de las revistas que se llama El Paquín. Y luego entra El Chamaco. En fin, él es el que les digo que inventa el fotomontaje, que hoy le llaman el Photoshop, que todos los diseñadores gráficos de ahora lo utilizan. Pues él lo inventa. Y en esa revista, en ese libro, viene ahí donde él firma el acta de nacimiento de su técnica, porque dice, esta historieta está hecha con una gran moderna técnica de fotografía y dibujo, técnica inventada por José G. Cruz, y así lo pone, ¿no? Y después todas las historietas utilizaban su técnica y nunca le daban crédito, ¿no? La misma Yolanda Barro Luché sacaba una que se llamaba Ayúdeme Doctora Corazón, no sé si te acuerdas, que era el fotomontaje. Entonces ahí viene todo eso. Él les platicaba ayer que él es el que rescata la historieta mexicana, porque él es él aportó muchísimo al cómic mundial, porque digamos que en los 40s, en el 43, las historietas que él hace pasan al cine. O sea que no nada más Marvel, dicen que sacan historietas, pasan, no, los mexicanos sacaban eso. Y de hecho las historietas mexicanas salían en la radio, en muchas revistas abajo, dice, escucha esta novela en Radio Exequo, lo vea, ¿no? Entonces, ahí viene todo eso y ahí viene cómo truenan, les platicaba ayer, los diarios de historieta, y empieza la invasión norteamericana con todo Novaro, Superman, Walt Disney, Batman, todo eso. Y él, José G. Cruz, le da chamba a muchos de los dibujantes que se habían quedado sin chamba de cuando se cerraron los diarios de historieta. Entonces ahí los vuelve a juntar y luego inventa ese personaje que va a ser el Enmascarado de Plata, que es un éxito en historieta. Primero nace en el 52 y ya para hasta el 58 va a salir la primera película, que también es un super éxito, ¿no? Pero cosa especial, que a José G. Cruz no le gustaban las luchas. Entonces lo que hace con el santo es convertirlo en un superhéroe, porque lucha contra zombies, contra brujas, contra hechiceros, contra contrabandistas. En las revistas del santo no salen espectáculos de lucha libre. Donde sale es en las películas. Pero hubo como una división ahí, se pusieron de acuerdo René Cardona y José G. Cruz. O sea, la paternidad de El Enmascarado de Plata es de José G. Cruz, pero también le da una parte al que la hace como a película, que es René Cardona. Entonces yo voy a hacer la película, también quiero mi crédito del Enmascarado de Plata. Entonces, pero ya se divide en la chamba y dijo, ok, tú te quedas con El Enmascarado de Plata para las películas y yo con El Enmascarado de Plata para los cómics. Entonces en los cómics es donde José G. Cruz le inventa todo eso del zombie, y en la película combinan todo lo de los monstruos y terrorífico con la lucha libre, que también es un gran éxito acá en las películas del santo. Santo llamando a Rubén, santo llamando a Rubén. Sí, y luego Santo pues ya tiene una gran popularidad y todo, y le dice a José G. Cruz, ¿sabes qué voy a hacer? una historieta, porque la que tú estás haciendo pues ya está medio anacrónica, entonces yo ya tengo una propuesta para que salga una revista más moderna, lo que sea. Entonces, pues ahí muere, yo voy a hacer mi propia revista. Y José G. Crowley dice, ¿cómo que va a ser? El Enmascarado de Plata es mío, yo te inventé, dice tú. No puedo hacer nada sin mi permiso. Pero Santo está muy bien colocado con el gobierno, con la gente de lana, lo que sea. Y entamban a... porque José G. Cruz dice, tú, lárgate, lo que hagas, lo que quieras. Contrata a otro santo que le ponen una S.A. y es un fisicoculturista. Y sigue saliendo el santo. Entonces el santo lo acusa de que está usurpando su nombre, no sé qué. Y encarcelan a José G. Cruz. Y José G. Cruz dice, no, pues yo soy el creador. Y, o sea, como ya saben, esos pleitos de licenciado, enseña todos los papeles de los registros que él creó al Enmascarado de Plata. Y así como contrató a Santo, puede contratar a otra persona para que interprete su personaje. Sí, pero ahí, por ejemplo, es que hay mucha confusión. Por ejemplo, de quién vino primero, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, Fantomas. Y luego su título, La Amenaza Elegante. Sí. Entonces, el personaje no se llama La Amenaza Elegante, se llama Fantoma. Entonces, específicamente, José G. Cruz inventó a un personaje que se llama El Enmascarado de Plata. Claro. Pero no se llamaba El Santo. No, el santo era el santo. Es la intención. Porque... ajá, pero lo que quería Santo era sacar su revista del Enmascarado de Plata. Sí. Y ahí dice, no, eso tú puedes sacar la del santo, pero no del Enmascarado de Plata. Sí. ¿Sí? El santo ya existía antes de la revista. Sí. Sí, sí, sí, sí, ya tenía su trayectoria como... el apodo. Cuando se le puso ese subtítulo, así como Fantomas, la empresa elegante, Santo, El Enmascarado de Plata, ahí fue donde como que se juntaron... Sí. Los dos personajes. Ajá. Pero el que lo registra es José G. Cruz. O sea, el que lo va ante derechos de autor, él registra Santo el Enmascarado de Plata. Y el otro, pues no registró Santo. Bueno, el caso es que ocurre eso. Y finalmente, después de, ya saben, en esos líos judiciales, los que ganan siempre son. ¿Quién es el que gana siempre? Los licenciados. Pero finalmente gana José G. Cruz, obviamente le reconoce, y actualmente Santo no, el hijo del Santo no pueden utilizar eso del mote del Enmascarado de Plata, a menos que se lo autorice la hija de José G. Cruz. El caso es que eso le duele mucho a José G. Cruz, manda a volar todo, todas sus historietas, vende todo a Colombia. Quema muchos originales y revistas, o sea, muy, muy deprimido. Y y se va a vivir a Estados Unidos, cerca de Hollywood, no me acuerdo cómo se llama la calle famosa de los artistas. Y desgraciadamente mueren y al tercer día se dan cuenta, pero por la pestilencia de la descomposición de José F. Muy triste el final de José G. Cruz, pero pues su legado es pues simplemente haber inventado eso del Photoshop. Imagínate, en todo el mundo es la técnica más utilizada en toda la cuestión gráfica mundial, y se desarrolló y se generó aquí en México. Entonces es importantísimo su aporte de... Y ese libro está basado... Él dejó escrita su autobiografía, y es la que me presta su hija. Y entonces él va narrando dónde nació esto, lo otro, y yo fui agregando imágenes de la época de que él iba relatando. Y salió un libro muy sencillo, pero muy... Y luego viene una muestra de Santo, el Enmascarado de Plata, pero donde se observa lo mágico del Photoshop, ¿no? Las fotografías, cómo vuela el santo, ¿no? Nomás le toman la foto así y después la pegan y ponen nubes y lo que sea, no, muy padre, ¿no? Bueno, ese es otro que tengan por ahí que les... José G., ¿por qué nada más José G.? Ah, era Guadalupe, pero no le gustaba. Así como Gustavo A. Leiva. José G. O Francisco I. Madero. José Curiel. Yo no. ¿Qué? ¿Curiel? Un político regional, es José Guadalupe Curiel. Ah. yo no reniego de mí. Ajá, ¿y vas? Nada más quiero comentar algo con respecto al santo, ¿no? A mí me tocó ver cómo se llenaban los cines cuando se presentaban las películas del santo. Se llenaban. Mi papá era, en Guaymas era gerente de los cines. Entonces, de compañía operadora de teatro. Y era un éxito total el cuando se iba a presentar. Por y hay una anécdota, había un niño por ahí vecino de un cine y mi papá lo dejó a pasar porque era vecino de ahí, entonces y quería, todo el tiempo quería ver las películas de santo. Y le decía, ¿para qué quieres entrar ahora? Le decía, si ya la viste. No, dice, es que la vez pasada lo vi muy cansado. Y ahora sí le gana. Pero estaba chiquito, tenía como 6 años. Qué era chisto. La anécdota del santo. Sí, sí, sí, adelante. A ver. Sí. Espera, iba. Adelante. Bueno, yo me dejé que 73 años, yo no alcancé a ver al santo más que en películas y en bicicletas. Pero alcancé a ver al hijo del santo. Una vez aquí en Obregón vino a presentar un libro o acompañar a una presentación de un libro. ¿Sí? Entre todo el público salió una señora agradeciéndole al hijo del santo y dice, yo quiero recordar la voz de caballero, de su padre, no sé qué tanto, echándole flores, ¿no? Entonces dice el hijo del santo, dice, discúlpeme señor, dice, pero lo menos que usted diga, lo voy a decir, ¿no? Tenía una voz muy chillona, en las películas se las doblaba, ¿no? La señora no sabía dónde meterse, ¿no? Sí, pues era un... Un aspecto interesante, el enmascarado de plata era guadalupano. Ah, claro, sí. Como echaba mano, ¿no?, de la ayuda de la guadalupita, ¿no? Sí, desde el primer número aparece hincado ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Como el ratón Macías. Sí, pues el ratón Macías también tuvo su historieta. Ah, pues, bueno. Estábamos, después hubo muchas de historietas. Esta es una de ellas, Ultraman. Ultraman es nació, es un personaje de la televisión japonesa. Ultraman. Y el que lo inventa, creo que había trabajado haciendo las de Godzilla. Entonces, pues al mexicano se le hizo fácil ponerse Ultraman. Ponerse una máscara así como reptiliana y aparecer como Ultraman, de así. Y después lo invitan a Japón, como que no quería ir, no, va a echar bronca el verdadero Ultraman. Y no, el Ultraman fue a verlo a la función y le levantó la mano y todo, muy agradecido por mantener vivo su nombre en México, ¿no? O sea, qué noble, ¿no? Digo, esos pleitos de los derechos de autor y sí son difíciles, ¿no? Pero ese Ultraman está... Había dos Ultraman, ¿no había otro? Es que hay uno donde es de fotomontaje. Hay uno que es de fotomontaje y otro es de... Ah, este es. En esta revista sale el fotomontaje, son fotos, con mausos y todo eso, pero me platica el que me prestó los originales para hacer el libro, me dice no, decía, después me cobraba bien caro, dice, y entonces ya mejor, ya en este segundo tomo ya viene, pero nada más dibujado, ya no tenía que estar pagándole a los actores para, que se sentían unas divas de que salieran, y entonces, bueno, esa es la historia aquí de Ultraman. Hay un libro. Hay un librito, que está acá. Es Azbey de Valle, caricaturista, esa es mi esposa. Pero le voy a echar porras porque yo la conocí en Estados Unidos, ella se fue a Estados Unidos, interrumpió su estudio de periodismo para irse. Y entonces allá buscó chamba como redactora en alguna publicación. Y ahí nos conocimos, yo era dibujante, caricaturista en esa publicación y entró como redactor. Pero antes de que le dieran la chamba, cuando yo me salí de mi chamba para irme a otra, le dije a ella, oye, igual que como la historia que les conté, ay, hay chamba, si te gusta dibujar. Y entonces fue a pedir trabajo. La revista, el periódico ya era, salía cada tercer día, era periódico interdiario, una cosa así, se llamaba Miniondas. Entonces ella inventó su personaje de Moniondas. Era un monito que daba una noticia y luego hacía una pequeña historieta crítica, ¿no? Entonces aquí habla de los problemas de los inmigrantes, de los de la migra, de el tiempo que era la época de los contras de Nicaragua, la guerra entre Irak, todas cosas. Es muy interesante porque ella como periodista hacía un pequeño resumen de la nota periodística y luego ya desarrollaba su historietita, ¿no? A diferencia de la caricatura política, que los que hacemos caricatura política, el que lee la caricatura tiene que tener un conocimiento de más o menos del ambiente político del momento para entender la caricatura política. Entonces, mucha caricatura política que ustedes pueden ver ahorita de hace 4, 10, 15 años, no se entiende mucho porque pues no está el contexto y nada más ve uno el dibujo, puede estar bonito o algo, puede atinarle algo, pero en este caso no, porque de entrada hacen un pequeño resumen de la nota y ya luego la historia. O sea, aquí no se necesita tener mucho conocimiento de lo que pasaba antes, sino que viene aquí. Entonces yo le junté todos sus dibujos originales, ya le hice un pequeño libro que se lo regalé en un cumpleaños. Bueno, eso es muy padre, ¿no? Tener, les decía yo, la posibilidad de crear tus propias cosas. O sea, hay gente que hace un libro y pues tiene que pagarlo, les decía yo, ahora ya tienes que pagarlo y luego cómo lo va uno a vender y distribuirlo, etcétera, ¿no? Pero tener la posibilidad de hacer, ya tengo 40 libros, imagínense, desde 2008 para acá. Ya vamos en 40. Claro, muy apoyado en material preexistente, que lo que hago yo es ponerlo nuevamente a la disposición de la gente, ¿no? Pero pues finalmente es una obra personal que desempolva material que no habían sido ojeados en 80, 70, 80 años, ¿no? Este es muy bonito, de la revista se llamaba Chamaco. Y el tamaño era como el doble de esto, que le llaman el tabloide. Ah, como esto, este que está acá. Entonces, aquí viene la primera aventura de los supersabios. La primera de 1936. Entonces, los supersabios son dos niños de secundaria que tienen un laboratorio y ahí hacen inventos. Y construyen naves, pueden viajar a Marte, a la Luna, etc. O inventan soluciones que pueden reducirse al tamaño de un insecto, ¿no? Cosas. Es verdaderamente fascinante porque le interesaba mucho difundir la ciencia entre los niños. Entonces utilizaba a los supersabios para hablar de cosas de ciencia. Por ejemplo, hay un libro ahí que se llama Viaje a la Luna en 24 horas. No sé si todavía queda alguno. Están allá abajo. Aquí está este. Es una historia muy sencilla donde los supersabios inventan una pastilla para transformar a una persona en un sabio del año 2500. Entonces, los supersabios son Pepe y Paco y tienen un amigo que se llama Panza, que es medio glotón, dragoncito, gordito, simpático, y siempre lo agarran a él de conejillo de indias, ¿no? A ver, prueba esto. No, ¿qué me van a hacer? Tú pruébalo. Y sí, se convierte en un sabio del año 2500 y resulta que hace un invento y se los lleva a la luna. Y pero ellos saben que el activo de esa sustancia nada más es de 24 horas. Y este super sabio, super sabio, se los va a llevar a pasear. Dice, ¿fueron a la luna? No, ahorita vamos a ir a Marte. Y a lo mejor vamos a saltar hasta el mundo, dice. Y no hayan cómo decirle que en 24 horas se le va a acabar las capacidades. Y hay cosas interesantes. Por ejemplo, cuando están ya en la luna, llevan a una persona que no cree que están en la luna. Dice, y fíjense lo que le dice ahí. Dice, asómate y ve el paisaje. Y fíjense lo que dice. eso que está allá afuera es un escenario que ustedes prepararon. O sea, millones de años después, ahora con el viaje a la luna, ves que eso decían, ¿no? Que la luna en realidad no fueron a la luna, que era un escenario, un set cinematográfico el que les prepararon, ¿no? De Stanley Kubrick. Ajá, pero hey, fíjate, en el 1936, un chorro millones de años antes, Germán Butze plantea eso, ¿no? Y el otro dice, no, si estamos en la luna. Dice, no, dice, si quieres comprobarlo, da un pequeño salto. Ah, ¿cómo no? Entonces da un salto, pero se va y topa y se vuelve a desmayar, ¿no? Y ahí les explica, es que estamos en la luna, dice, aquí la gravedad es un octavo de lo que hay en la Tierra. Pues, o sea que si ustedes dan un salto aquí en la luna, no van a saltar un metro, van a saltar 8 metros. O sea, fíjate cómo toda esa explicación para los niños. Y luego uno de los supersabios dice, ¡ah, la madre, se ve hasta lejísimo! Dice, sí, lo que pasa es que aquí no hay atmósfera, entonces tú puedes divisar con claridad todo el paisaje, ¿no? Ay, en la torre, ¿no? Y luego lo otro, están así y ven una estrella enorme, ¿no? En el viaje, y dice, mira, esa será la luna, pues, no estás en la luna, ¿verdad? Dice, pues entonces, ¿qué es? Es el sol. Dice, pero ¿cómo va a ser el sol si aquí es de noche? Si fuera el sol, tenía que ser de día. Y ya el supersabio del año 2000, que es, no, dice, es que en la Tierra ustedes pueden ver que es de día, pero es un efecto de la atmósfera. Si no existiera la atmósfera, ustedes verían igual todo completamente oscuro. ¡Ay, la torre! Diciendo, fíjate, todas esas cositas en una historita bien sencilla, como de, son como 30 páginas, una cosa así. Y y total que le dicen que su mamá le está preparando unas albóndigas, pero que si no llega en 6 horas, ya no va a haber albóndigas, ¿no? Y ahí sí el sabio del año 2500 no le quitó la glotonería. No, yo me voy con mi mamá para comer mis albóndigas. Y ya regresan a la Tierra, ¿no? Y el efecto, pues, no recuerda nada. Y le dice, no, yo lo que me acuerdo es que me mandó a comprar un huevo mi mamá y no ha llegado, y ahorita me va a poner una tunda ahorita que regreso porque no ha llegado con el huevo, ¿no? Y, bueno, ese es de los supersabios. De otro que les quería comentar, de Joaquín Cervantes Basó. Que les decía yo, este señor, yo leía de niño las historietas, escribía al revés los nombres para darles. Tawa. Ajá, Tawa. Entonces, había uno que se llamaba Etreuf, se llamaba su gran amigo, era un gigante con cara de niño. Y nosotros de niños decíamos, vamos, esto es fuerte al revés. Y el reino de Hables es el reino de la selva al revés. Y ya decíamos, oh, ya descubrí yo el código con el que escribe ese cuadro. ¿Ibas a decir algo? Sí, sobre todo, ¿cómo nos educaba? Ponía a pie de página, ¿no? Este disco dice, Etreuf, fuerte. Pero si no lo habías pensado. Y luego le ponía, radar. Al revés es lo mismo. Radio, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, me ibas a decir algo. Sí. Estaba espantando las moscas. Ay, ni ahí. Bueno, Joaquín, yo lo conocí, lo fui a ver a su casa para invitarlo a la fundación del museo. Y ya muy grande, así. Caminaba despacito y sacaba una como lupa para ver los dibujos que yo le llevaba. Y no, sí, voy muy emocionado. Pues era el primer homenaje que se le hacía en su vida, de haber hecho miles de, o de haber publicado millones de ejemplares, porque se imprimían por decenas de miles, ¿no? Y sí, voy. Y fue el señor con su oxígeno, llevaba sus tanques de oxígeno para el homenaje. Y ahí uno de sus asistentes, de sus ayudantes, le dio un obsequio muy bonito, así un reconocimiento en lato, muy bonito, agradeciéndole que él era el que le había enseñado a dibujar. Orozco se llama. Muy padre, muy, muy emotivos todos los homenajes. Y este señor, Joaquín Cervantes Basoco, que aquí lo van a ver ustedes cuando se acerquen, que está firmando ahí en la inauguración del museo, vivía en la ciudad y se tuvo que ir a Querétaro, y ya me hablaron que si no quería yo ir por su archivo, porque no se querían llevar todas las revistas, dibujos y todo eso, ¿no? Pues iban a un espacio más pequeño. Y sí, entonces en el museo tenemos pues como 10,000 dibujos de este personaje. O sea, las revistas de 32 páginas, todas las revistas, todos los dibujos de cada página, serían como 200 revistas, 200 por 32. ¿Cuánto? ¿Un montón? 6,000 cacho. 6,000 cacho. De una sola revista. Pero son las de Guama, son las del Pirata Negro, son las de Pies Planos, varias de Tagua. Había otra que se llamaba Diamante Negro. O sea, son más de 10,000 dibujos los que tenemos ahí. Y aparte portadas y todo eso. Entonces este señor falleció en el 2008. Y ya hablamos con su viuda y nos permitió que nuestro museo, el Museo de la Caricatura y la Historieta, tuviera también el nombre de Joaquín Cervantes Vasco. Es un nombre que empieza acá y viene a terminar hasta por acá, ¿no? Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Vasco. Pero así le tocó, ¿no? Ah, y aquí viene la historia de Joaquín Cervantes. Vienen dibujos, hasta sus dibujos escolares de 1930 y poquito, de 38, 39, hasta los 80s, que es cuando termina su ciclo como historietista. Bueno, pues les platicaba yo que todos estos libros los hacemos. Vamos a hablar un poquito de talleres, ¿no? Y va a ser muy. Aquí viene, por ejemplo, ya. Yo lo que hago es que compro papel oficio y lo mando que me lo corto a la mitad. Después ya se imprime. Primero, ya saben, se imprimen los números pares, luego se voltea la hoja y ya vamos a imprimir, los números nones, luego los pares, y bueno, ya sale la historieta, ¿no? Aquí, en este caso es el libro, ¿no? ¿Se puede cortar? Sí. Y eso es lo que meto en la impresora. Mis no sé, mis 50 páginas. O sea, si tiene 100, pues 50 hojitas, lo meto acá, imprime. Pa, pa, pa, pa, con una impresora de su casa, de ustedes, las Brother o las Epson. Entonces, y tiene una calidad muy bonita para imprimir el color. O sea, no salen pixeladas. Y entonces, cuando a mí me gusta el diseño, pues yo mismo los diseño. Y en este caso, pues son. Casi es la recuperación de mis dibujos. Este es un libro de calaveras. Puras calaveras son, ya saben, versos y dibujos dedicados a los muertos, o a los que se van a morir, o a los que queremos que se mueran, ¿no? Entonces ya que está así, imprimo en otro papel, el papel y aquí está. Le llamo, es el papel opalina, que es la cartulina bonita, brillosona. ¿Verdad? Entonces imprimo, aquí sí imprimo las dos, y ya después ya las corto a la mitad para mi libro que ya tengo acá. ¿Verdad? Y entonces en otro papel, les decía yo, en el mina gris, imprimo lo que va a ser la contraportada. Da igual, lo cortamos a la mitad. Y ya después, pues pues ya se le pone la portada y la contraportada. Y ya los engrapo. Esto aquí es una grapa. Una vaca, una grapa, otra capa y otra capa. Pero se ve muy fea la grapa. Se ve feo. Entonces lo que yo hago es lo que le llamo el lomo. Este lomo. Ah, bueno, aquí está uno con todavía sin engrapar, donde está ya recortada la contraportada y la portada. ¿Con mina gris el lomo? Este es el lomo también lo voy a hacer con mina gris. En eso imprimo unas tiritas, así que vienen el nombre. Ustedes vean su libro y aquí tienen, véanle el lomo y ahí viene el nombre ese lomo, le pongo pegamento blanco, normal, y hago el lomito y se lo pego, y ese va a tapar, ustedes ya no van a ver las grapas, y ustedes la abren y no ven las grapas. Y además, esto nunca se va a deshojar como los libros de ahora que les hacen un tantito. Y se vuelan. También la goma. ¿Mande? Es las grapas y la goma. Las dos. No, sin goma. Bueno, no, aquí va la grapa. Grapa, sí. Grapa, grapa. Sí. Y luego en el canalito que voy a insertarle como lomo, ahí le echo la goma. Ah, sí. Y lo que me queda del pincel con el que le eché al canalito para lomo, se lo embarro acá. Y aquí limpio mi pincel, queda limpio mi pincel de la goma, y entonces ya le pongo el canalito de lo que es el lomo. Y entonces ese tapa las grapas, y quedan muy bonitos ya. ¿Este lomo es también de vinagris? Sí, es un lomito. Ajá. Yo imprimo varias tiras y luego recorto para los... Yo ya tenía uno con tiras para los... Uh-huh. Pero se me hace que... Los lomitos, ¿verdad? Ajá. A ver, déjame checar acá. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, ok. O sea, aquí ya está recortado, son los lomos. Entonces, con un cúter que no corta, para marcar el doblez, y ya luego corto, ya me queda el canalito. Sí se lo imagina, ¿no? Un cúter que no corta, porque aquí no le puedo doblar, ¿cómo le hago para doblar? Entonces le rayo con el cúter que no tiene filo, de la parte donde no tiene filo, luego la otra, y ya me queda el canalito. De hecho, lo podemos hacer al ratito. Y ya ese canalito ya lo embarro de ese blanco, y ya se lo pongo acá. Aquí está el cúter que no va a tapar las... Ya no las... Engrudo, se me hace bolas. Se me hace bolas el engrudo. Y así es como hago mis libros. Entonces yo... Claro. Son 23 años de estar trabajando con el museo. O sea, aunque me haga yo un libro en una semana, la verdad es que estoy ocupando información que he acumulado durante varios años para sacar el libro. No es de que... ¿Y cuánto te tardas en hacer un libro? Ay, pues tardan un montón, ¿no? Claro que la confección puede ser muy rápido. Pero para mí, hago un libro y por aquí terminé dos ejemplares y ya subí, ya está a la venta, no sé cuándo ya. Y de inmediato lo pongo a la venta. Y entonces, si nada más tengo dos y me piden cinco, pues no hay ningún problema, porque yo me tardo como, para hacer dos libros me tardo como 3 horas en confeccionarlo. Entonces, es muy, muy rápido, como ya tengo, le digo, no necesito, guillotinar para... No, ya está, todo sale al tamaño. Entonces es muy, muy ágil, ¿no? Entonces, y esos libros nunca se van a agotar. Porque pues, si agota la edición de dos, pues hago otro. Ya tengo otra edición de dos. Entonces siempre voy a tener libros disponibles. A diferencia de que ustedes van a hacer sus 1,000 libros y resulta que se les acabaron regalándolos y de repente alguien se los quiere comprar y ya no tiene para vender por andarlos regalando. Pues no, hasta que se impriman otros 1,000 ya pueden tener. Y aquí no, aquí uno puede hacer los libros que uno quiera en el momento que uno quiera. Entonces, si quieren comentar alguna cosa, y ya después nos quedamos aquí a hacer algunas cosillas, a platicar más, pero si tienen algo que comentar, pues adelante. Una pregunta acerca del proceso en aquellos cómics muy tempraneros, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahorita que mencionaban que conoció el artista de Calimán y todo eso, en los cómics de Estados Unidos es muy común que se ponga el crédito del lapicero, o sea, el dibujante y el tintero, ¿verdad? Que cae siempre por cuestiones de velocidad, son dos personas que uno primero dibuja lápiz y luego otra persona viene con tintas. Sí. En aquellos cómics era igual, eran dos personas. Mira. Sí, y se daba crédito a las dos personas. Fíjate que la gran popularidad de los cómics mexicanos de la primera época, sí, eran que el dibujante y el escritor eran la misma persona. O sea, Germán Butze, este que les platico de que fue a la luna y todo eso, él dibujaba y escribía su propia historia. Entonces, los supersabios de Germán Butze. Joaquín Cervantes Basojo, también él escribía y dibujaba sus historias. El primero que le da crédito a un equipo de trabajo es este Antonio Gutiérrez, el que hace las láminas, Luis. Él es este, el que hace la rotonda y todo eso. Y de hecho, aquí en esta, yo hablo de eso, de sus, aquí está, mira. Cassandra, ¿no? Una novela de Yolanda Vargas Duché. Dice, escrita por Yolanda Vargas Duché, dibujada por Antonio Gutiérrez, escenografía Manuel Monterrubio, títulos Gustavo Vidal, pero en realidad eran más grandes, hay otros que tienen más títulos, ¿no? Porque estaba el escenógrafo, estaba el que dibujaba nada más las letras, el que dibujaba la figura, lápiz de figura, el que dibujaba la escenografía, el que tintaba, o sea, había todo un equipazo. Y el primero que hace equipo es Antonio Gutiérrez. Acá está de Don Proverbio. De hecho, en esta de Don Proverbio, en el año 1943, esta Don Proverbio saca una novela así como su vida de tono, no sé, ha de hablar de alguna prostituta o algo así, y tiene muchas críticas del público. Entonces, en esta recuperamos una historieta donde el creador gráfico, Antonio Gutiérrez, va a platicar con el personaje, a decirle que le baje a sus historias, porque el público está sacado de onda, ya hasta lo quieren correr, ¿no? Y dice, no, ¿cómo crees? Y entonces, pero el dibujante va con todo su equipo, y aquí se dibuja a, dice Manuel Valle, no sé, todos los nombres, y los van presentando, y salen ahí, que son los que van a ver al personaje. No sé si es algo muy interesante dentro de la creación, ¿no? No sé si han visto autores, ustedes como lectores, donde el autor se involucra en la historia. ¿No han visto alguna? Sí hay, ¿no? ¿Como en cuál, más o menos? O sea, de que la cosa pone así mismo, ¿verdad? No, que se involucra, bueno, o puede salir él mismo en la historieta, sí. Sí, hay una, por ejemplo, de Miguel de Unamuno, hay una historia que se llama, creo que Niebla. Entonces él se va y de repente le dice, ¿sabes qué? Es que ya te tienes que morir, ya tengo que terminar esta historia. No, ¿cómo vas a matar? O sea, hay un diálogo entre el autor y él. Y bueno, aquí en esta, los dibujantes se van con el personaje, y aquí sale esa. Y entonces el personaje le pregunta, se supone que al público, ¿a poco de veras está muy elevada de verdad? Y aquí sale que le avientan jitomates y zapatos y todo eso, y entonces dice el personaje Don Proverbio, no, yo ya no hago nada, ya me retiro de la, y ya el dibujante dice, no, es nada más, no es de que ya no hagas, sino que le bajes un poquito, que respetes a la audiencia. Está muy interesante Don Proverbio es, decía que era eran historias nacidas de refranes, ¿no? Que mal anda, mal acaba, y luego se desarrolla toda la historia, cosas así, ¿no? Era este de Proverbio. Ah, y este también Joaquín Cervantes Basojo se mete en la historia de su personaje. Su personaje es Pies Planos, es un boxeador, y Joaquín Cervantes Basojo se mete como su manager. Entonces, aquí de hecho dice, al final de la historia, dice, presenta a los personajes, ¿no? Que la novia, que no sé qué, y luego dice Joaquín Cervantes Basojo, entrenador de Pies Planos y dibujante de la historia. Muy chistosa. Esta de, fíjense, viene por acá. Donde el diálogo de Butze con Panza. Ajá. Panza le dice, y ya lleva mucho tiempo que tiene que tener avance en ir creciendo. Entonces le exige al creador, a Butze, que ya lo haga adulto, si no, ya no va a querer salir. y Butze, el creador, le pregunta al público, ¿qué les parece? ¿Hacemos a Panza adulto o no? Ajá. Y deciden que sí, y ya Panza adulto y sus amigos los supersabios adultos, no es lo mismo la vida de adulto que la vida de adolescente. Cuando despierta Panza adulto, ve a dos niños, una niña y un niño igual, gorditos, parecidos a él, resulta que ya tiene hijos, y su novia, que era preciosa, guapa, delgada, va a verla, ya es una gordita, así, ¡ay! Y va a ver a sus cuates, ya todos están enfermos, y con uno tiene gota, y el otro todo calvo, le dice, ¿qué onda, vamos a hacer nuestras aventuras? ¡Lárgate de aquí! Dice, ¿para qué le dice el autor que nos convierta en adultos? Tiene que trabajar para mantener la familia y no, termina rogándole al autor que quieren volver a ser niños, ¿no? Y ya el autor se conduele y puede hacer eso. Bueno, si quieren preguntar alguna otra cosa, o nos quedamos aquí a cotorrear ya. Entregamos. ¿Terminamos? Sí. Pues verdaderamente ha sido un agasajo tenerte entre nosotros, Eduardo, en estas jornadas de la vida de cuadritos, donde hemos aprendido bastante, profundizando más acerca de la trascendencia de la historieta mexicana. Sí, muchas gracias. Y el público, pues, aguantador. Aguantador. No es cierto. Aguantador en cuanto al calorón. Ah, no, en cuanto a la sapiencia tuya, compañero, definitivamente te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Pues yo les agradezco a ustedes, de veras, el haberme aguantado, aparte del calor, aguantarlos. Al metiche. Y deja que me tome la foto porque no se lo va a entregar. Pues Eduardo, Museo Sonora en la Revolución, Musor, y el Quehacer Cultural otorgan el presente reconocimiento a Eduardo Soto, director del Museo de la Caricatura y la Historieta Mucay, por la presentación de su libro, Un Paseo por la Historieta Mexicana, y la impartición del taller de edición artesanal de libros cómic 24 de junio de 2023, ciudad de Sonora, Alfredo Acero Félix, director de Musor, tu servidor José Ángel López León, del Quehacer Cultural, y bueno, los organismos presentes aquí, el Instituto Sonorense de Cultura, Musor, y el Quehacer Cultural. Muchísimas gracias, de veras. Muy agradecido. Gracias. Si son tan amables, me acompañan en una foto de grupo para que esté más chido. Si son tan amables, que gusten acompañarme para una foto, pues aquí me lo voy a agradecer porque siempre es muy grato recordar ver a los. Pues, también voy por una silla, se pueden sentar. Sí, de veras, sillas aquí, compañeros. Por frente se pueden sentar algunos. Y ya, gracias. Okay. Muchas gracias a ustedes. Mira. Sí, sí, sí. Qué bonito. Qué bonito, lo bonito. Sí, por supuesto. Nos quedan unas dos o tres actividades más de esta jornada de la vida de cuadritos. Por ejemplo, va a haber un conversatorio. Los héroes están cansados. Es en la primera semana de julio. El 7. El 7 de julio, aquí mismo. Y vamos a tener exponentes tan importantes como amigo. Creo que empezó bien, el vídeo viene atrás, pero en general 100 pesos es árbol de arriba, ¿eh? Por vida, por amigo. Yo acabo de hacer 150. Una charla acerca del número. Sí, sí, sí. A ver. José Ángel. No, no, José Ángel. ¿Cómo está? Bien, bien. Parece que ya no, a salvo en este montoncito ahí, ya ven que hay que checar. Voy a llevarme esto. ¿Cómo está esta diferencia? Sí, sí, sí, déjame, sienta para hacer dibujitos. Los va a fotografiar. Sí, experiencia, ahorita te paso mi número de tarjeta. Voy a borrar este acá. Sí, también podemos hacer transferencia, ¿eh? Los que no traigan, no, les doy mi número de tarjeta. Y... el caso es que se vende. Sí, el caso es de que este... Ya me tienen de calaveras. Ah, de calaveras, es que todavía no lo... Pero si te animas a terminarlo, ¿tú no? Sí, está precioso este. Sí, sí. Puros dibujos de calaveras, mira. Puros, así. Bueno, es un homenaje a Posada, por supuesto. Mira, no. Este. Yo como calavera les quiero aconsejar, líbrense de los pendejos que los quieran gobernar. Bueno, y entonces íbamos muy a tono. A... Muy a tono. ¿Ah, sí? Con mi puestecito. Sí, sí, sí, sí, sí. Por favor. Sí, ¿verdad? Por favor. Y este... también con mi cámara. Calaveras, calaveras. Están buenas, pero déjame. Mando por acá. Sí, está listo, sí, eso es muy bueno. Ese es de los nuevos. Este es diferente. Un trabajo. O una así de él. ¿Este? ¿Y esto? Ahorita nos pase el número de cuenta para tener una transferencia. Sí. Otra. Yo creo que sí, ahorita, si quieren se lo puedo autografiar y dibujar, pero es un poquito tardado. El número de cuenta ahorita te la va a dar. Sí, sí, sí. ¿No es el mismo que viene aquí? A ver. Creo que aquí viene uno. Ah, sí. Se lo compartimos, sí. No más quería preguntar. Aquí tiene ya un número de cuenta. Pero sí que... Ah, pero tiene que ser. Sí, es. Ah, Banorte clave, a ver. para compartir. Ajá, ahorita. Estimado, a ver. Ahí viene en uno de Banorte. En el correo que te envié en tu WhatsApp, ahí viene la tarjeta. Dice, fíjate, dice Banorte clave. Ahí la cuenta y la clave. Está ahí una Rubén Eduardo Soto Díaz, cuenta Banorte. 060 y bueno, y luego Banorte clave, ¿se lo puedo distribuir? O tú traes nada, 250. Sí, mándaselo, mándalo. Pero igual tienes una foto de la tarjeta. De la que tenía. De WhatsApp, que tenía el día, donde me depositaste viene la tarjeta, que es okay. También. Entonces, nomás es cosa que le digas cuánto es a cada uno para que te depositen. Bueno, voy a. Panza y el jiu-jitsu. ¿Para quién es esto? Para Manuel Cortés, gracias por tu apoyo. ¿Y ese dibujo quién es? ¿Eduardo Soto o Emiliano Zapata? ¿Cuál? Ese. Ah, es este, su doble. Es que tenía su doble. Está raro, tonga. Hombre. Dena, ¿tu nombre me decías? Para viaje a la luna y da vuelta. ¿Cómo no? Si están las albóndigas. Sí. Mira, aquí está su número de tarjeta, te lo voy a mandar. ¿En la misma o solo? Ah, bueno, que es el tarjeta. No, nada más son como que son diferentes. ¿Cómo se dice? Historietas. Pero es el del mismo. Ahí está la cuenta para depositar. ¿Cuánto dinero va a ser? Este vale 50. ¿En total? Son 150 y 350. Aquí dice, aquí decía, yo voy a poner aquí tu garrafón. Aquí te dice una parte decía Banorte. Para merecer Sandra Luz. No, es Eduardo. ¿En los libros vienen, no? No, los dos. No, sí, sí. Ah, entonces, Armando, ¿quieres que te mande el número de cuenta? Sí, sí, sí. Ahí te mandé uno, a ver si viene ahí. Al final viene uno. Ah. Porque te me ha gustado, a lo mejor está más fácil. Sí. Una liga, al final viene. Voy a dar 50 de cambio. No, 150. Okay. Aquí lo tomo. De Banorte. A ver, mira. Gracias. 50. ¿Cuál de este? Sí. ¿A quién le? Pues ellos primero, porque son varios y no sé. O perdió unos dos. Paseo por la historia. Ese también está bien. Sí, sí. Yo creo que nada más traigo. De esto de las calaveras lo me lo voy a comprar, pero en el PDF. Ah, te lo puedo. Ajá. Ah, ok. Sí. Claro. Para. Hello. Ahorita te mandé ya. Ahí te mandé. Armando. Sí, Armando. Sí. Ah, ok. Y Tomás, tienes que saber la cantidad. Aquí Manuel va a dar 150. Tú nomás tienes que saber la cantidad que vas a depositar. Sí, sí. Armando, es decir. Ah, ok. Ahorita le hago un poquito. Yo quiero llevar esto, mira. Es mucha chamba, como dijiste, es uno o dos, nada más. Este, si quieras. Creo que es el más. Es el. Y es chamaco. Quedan bonitos, ¿no? Digo, que sí, no, no le piden nada a cualquier libro, este, y además a colores. Este es ya te hicieron una transferencia, Eduardo, y ya te mandé un comprobante, ¿no? Ajá. De aquí. Como Pablo. Bueno, por ejemplo, en este equipo vamos a que todos estamos recibiendo material basado en cómics, que puede representar el cine aquí, basado en un manga. A las 6. ¿Cómo? Vamos a llevarlo al cine. Ah, no, yo voy a ir a la playa ahorita a llevar a mi amigo a Cancún. Ya para ir. ¿Has dicho también para el fútbol? Sí. No, para el traje. Para el mar, güey. Yo hago los tiburones. Ah, sí, aquí. El día 7, tiburón a las 11 de la mañana. Pues conversatorio con personas, entre primera las la manga, sí, Adolfo González Arriano, oye, al pasar no hablaba de alumnos, pero también ¿Qué pagan esta cosa? ¿Qué entendido desde qué eres? ¿Está grabando? Sí. Ah, sí, sí.